Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Sabéis que vamos a volar por las músicas del mundo, las músicas tradicionales, las músicas en general, y como buenos vulturidos que somos, picotearemos todo lo que encontremos a nuestro paso, por supuesto hablando de música, en un programa que vamos a empezar durante un ratito en Irlanda y proseguiremos allí. Estos son Altan con su trabajo del año pasado que se llama The Gap of Dreams y esta canción que se llama The Piper in the Cape o Angad Ariar Aeneas. Qué bien suena siempre Elton, es una cosa que cojas el álbum que cojas, es algo así como la perfección en música irlandesa. Bueno, vamos con Dervish también tienen un trabajo que ha salido hace unos meses, se llama The Great Irish Songbook, donde se dedican pues a versionear viejos temas tradicionales, pero eso sí, con muy buena compañía, es decir, por aquí andan un montón de invitados. En este caso, pues el norteamericano Steve Earle, uno de las luminarias de eso que se llama el Outlaw Country, y hacen juntos este The Galway Soul. Galway, one pleasant evening in the month of May, I spied a damsel. She was young and handsome. Her beauty fairly stole my breath away. We kept on walking. She kept on talking till her father's cottage came into view. She said, "Come in, sir, and meet my father and play for him the foggy dew." She wore no jewels, no costly diamonds, no paint, no powder, no none at all. She wore a bonnet with a ribbon on it, and round her shoulders was a Galway shawl. I played the blackbird and the stacks of barley, Rodney's glory and the foggy dew. She sang each note like an Irish linnet. When the tears fell from her eyes so blue, she wore no jewels, no costly diamonds, no paint, no powder, no none at all. She wore a bonnet with a ribbon on it, and round her shoulders was a Galway shawl. Early, early, all in the morning, that I hit the road for old Donegal. She said goodbye, sir. She cried and kissed me. My heart remains with the Galway shawl. She wore no jewels, no costly diamonds, no paint, no powder, no none at all. She wore a bonnet with a ribbon on it, and round her shoulders was a Galway shawl. She wore no how he shall. Bien, pues eran los Derbys y este Galway Soul. Seguimos por Irlanda, nos vamos con Deanta. Deanta hicieron 3 álbumes para Green Linnet, ellos son de Irlanda del Norte, aunque se volvieron a juntar en 2008. Y esto se llama Lone Sun Kyle. Espera, lo estoy diciendo mal. Lone Sun Kyle. Far, far from the isle of the holy and grand, where wild ducks and fatten and brave men are banned, all lonely and lone in a far distant land, do I wander and pine for poor Erin, lonely and sad I roam, far from my native home, where the wild waves surge in foam, headlands appearing, clouded in silver spray, flashing through heaven's bright ray. For thy glory and pride, lovely Erin, sweet, sweet in Miss Cathy, the sacred, the blessed, fit place for a sin. Sentinel towers left each storm repressed. Your morning waves wail for my Erin. There is nothing now left, holy isle, but thy name. Dark is grails of poor Erin. Lonely and sad I roam, far from my island home, where the wild web surge and foam had lands appearing, clouded in silver spray, flashing through heaven's bright ray. For thy glory and pride, lovely Erin. Uy, se nos quería colar. Bueno, era Nos Leanta, esa voz de Mary Dillon, tan especial. Vamos con guitarras, el S.R.T. McLean, el guitarrista que suele acompañar a nuestro amigo el gaitero, Liam O'Flynn. Y bueno, esto es un trabajo en solitario y la canción se llama The Hunter Pierce. McLean, que ya tiene un buen montón de años, pero no deja de ser uno de los maestros de la guitarra folk en Irlanda. Y bueno, aquí pues jugando con los efectos y un sonido pues más moderno. Vamos con Dolores King. Dolores King empezó en un grupo bien conocido por nosotros, los The Danann. Ella grabó en el primer trabajo, que se llamaba The Danann, uno de esos dos trabajos que ahora mismo se perdieron las cintas de máster y, bueno, pues no son reeditables. Y, bueno, a partir de ahí, pues ha desarrollado durante todos estos años una carrera en solitario, pues, encomiable. Esto se llama Caledonia. Changes that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away. I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I come from. That's the reason why I seem so far away. I've traveled hard sometimes with conscience flying somewhere with the wind. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. But if I should become a stranger, no, it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Now I'm sitting here before the fire, the empty room, a forest choir. The flames have cooled, don't get any higher. They've withered now, they've gone. Steady thinking, my way is clear, and I know what I will do tomorrow. When the hands have shaken, the kisses flowed, then I will disappear. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going. Color Skin, pedazo de voz. Bueno, vamos con un trabajo viejo, el de los Sweeney's Men. Por aquí estaba Andy Irvine en una de sus primeras encarnaciones, que fue el que sustituyó a Dolores King en Dunham, por cierto, en el segundo álbum. Esto se llama The Handsome Cabin Boy. Seguimos en Irlanda. It's of a pretty female, as you may understand. Her mind being bent on around the linen to some far off a land. She dressed herself in men's attire as though it was a bear, and she hired with a sea captain to serve him for a year. And the captain's wife, she being on board, she seemed in great joy to think her husband had engaged such a handsome cabin boy. And now and then she'd slip him a kiss, and she would have liked to die. But it was the captain found out the secret of his handsome cabin boy. Her cheeks, they were like roses red, and her hair lay in a curl. The sailors often smiled and said that she looked just like a girl. But eating of the captain's biscuits, her colour it did destroy. And the waist did so well of pretty now this handsome cabin boy. It was in the Bay of Biscay that our gallant ship did plow. That night amongst the sailors was a fearful flurry in a row. They tumbled up from their hammocks and their sleep it did destroy. And they swore about the groaning of this handsome cabin boy. Oh doctor dear, oh doctor, this cabin boy did cry. The time has come, I am undone, and surely I will die. Well the doctor he came a running and a smiling at the fun. For to think a sailor lad should have a daughter or a son. And the sailors, when they saw the joke, they all did stand and stare. This child belonged to none of them, they solemnly did swear. The captain's wife, she said to him, me dear, I wish you joy. For it's either you or me has betrayed this handsome cabin boy. And then each man took his tot of rum, and they drank success to trade. And likewise to the cabin boy, was neither man nor maid. His hope and Lord don't rise again, our sailors to destroy. And his hope and for a jolly lad more like the handsome cabin boy. Pues estos eran los Sweeney's Men de Hanson Cabin Boy, el diestro chico de la cabina. Bueno, vamos con un recopilatorio que se llama A Woman's Heart. Es un recopilatorio que tiene tres CDs y donde básicamente pues nos aparecen mujeres irlandesas pues dando muestras de sus mejores trabajos, como por ejemplo Sharon Shannon con este Blackbird. El Blackbird de Sharon Shannon. Aún me acuerdo cuando estuvimos con ella en AINSA y nuestro compañero Dani le apoyaba la cabeza casi encima de la cabeza porque es una chica bastante, bastante bajita. Bueno, vamos con otra cantante que sí que está en el mundo del folk, pero que bueno, ha sido más controvertida que otra cosa, aunque es una gran cantante, y eso no tengo duda. Ella es Sinéad O'Connor y esto se llama Three Babies.

Pues ahí estaban las Corrs con los Chieftains y este Oh My Love. Vamos con otro choque de trenes de famoseo. Dolly Parton, la tremenda cantante de country, con los Altan. Este se llama Sweet By and By. Precioso, ¿eh? Ahí estaba Dolly Parton con los Altan. Y bueno, vamos a dejar este recopilatorio a Woman's Heart y nos vamos con esa especie de supergrupo que se formó en Nueva York, se llaman The Gloaming, donde hay gente pues de Irlanda y gente de Estados Unidos. Un grupo pues que se formó sobre todo alrededor del... ahora no me sale el nombre, es lo que pasa cuando uno tiene tantos nombres en la cabeza, del productor Thomas Barles, que es el pianista, y bueno, donde yo diría que las estrellas son Martin Hayes, el guitarrista, perdón, el violinista, el otro intérprete de violín, Kayomin O'Raglaig, que toca un violín un tanto extraño, un harbanger que llama él, y especialmente el vocalista Jarla O'Leor Knight, que bueno, nosotros conocemos sobre todo de su trabajo con Afrokel Sound System, aunque él siempre ha sido una especie de estrella en Irlanda en ese tipo de canto en solitario, sin instrumentos, el sin nos, me parece que se llama. Y bueno, van por el tercer trabajo, que se llama Gloaming 3. Estos van como los Led Zeppelin, no ponen nombres a los discos, y tienen un directo también. Y bueno, esto inaugura el Gloaming 3, se llama The Weight of Things. Machen de Wackeling, Sifik, Jurding, Betche, Fitzgerald's Park, Gusmischenische Tree. Ar machen re in Argo, Wachen, machen de Hatten, Nusser de Gadi. Me wachen is to the moon per er fagne, me machen sigus ligus airi. The wachen fein nor ar dis riv o halav achan tuch ur adalav the wachen bio the wachen maro machan a buckle of gairi sig chitta madring maravach ski hain skuin ali traum wachen nur ni Let wachen die diddle dee, machen lor fine fee, le guini. Machen chol de hohon tua se chahil, machen de viol da higlir de le pui, ege. Alina hurt on the wing, high green key. loin kma tun lchon le rinki. The vachan kirp agus tu iglios can clar tree agus tree la. Machan in shkevra the hool agus id a glech or ton dev hao. Machan in duel to head alone. Machan in ankyre agus se gramu gadocht on a ton bruach hao. Machan a roon ach revein shelter an ismo. Machen an ra, ram ra, du askel gleich an vashanat, machen an verhal a dag a chiaun, in a rachlig an ro, machen a behagdol as, machen moch lebs, jeren a toda la parrafada, el Yorla Night, este, en este estilo, sin Nog, aunque acompañado con música que se suele hacer cantando sin música. Bueno, vamos ahora con John Doyle, que fue guitarrista de Solas. El trabajo se llama Shadow and Light y esto se llama Killer and Charge. Thank you. y de John Doyle a su compadre Michael McGoldrick, An Ankara Ships in the Night. Thank you. pues con los whistles o con el saxo. Ahí estaba el señor Mark Goldrich. Un profesional, no cabe duda. Si los ves juntos con su compadre McCusker, el trío es algo impresionante. Bueno, vamos a seguir en Irlanda, pero vamos a cambiar un poco de palo. Hasta ahora nos hemos dedicado al folk, pues vamos a meter un poco de rock en la ecuación. Ellos son The Sound Doctors, desde Galway, en directo haciendo este Hey Grab. We'll be right back. Ahí estaban los Audoctors finalizando el concierto con la gente a toda leche. Nos han dejado en un minuto de respiro. Están metido alguna cosita de los Ramones por ahí por el medio. Bueno, vamos con la canción para David. Vamos con un grupo de metal irlandés, de folk metal en este caso. Y ellos se llaman Laucra. El trabajo se llama Home and Heart. Y vamos a poner una pieza que se llama In Council with King Olan, en el concilio con el rey Olan. Thank you. white trees open up. I see white fields, white trees open up. Bueno, Fall Metal desde Irlanda, David, estos son los La Ocra. Y vamos con un grupo de folk rock de los 70 irlandeses, los Horse Sleep. Creo que sacaron 5 discos, este es del 78, se llama El libro de las invasiones, se basa en cierta parte en el famoso Lebor Gábala, el libro de las invasiones irlandesas, donde se cuentan por las diversas invasiones que sufrió la isla por seres mitológicos, dioses, etc. Y bueno, esto se llama Espada de Luz. Sort of life. si nos acordáis, en solución de continuidad, el War on Hot Coals de Rory Gallagher, era su tercer trabajo, Blueprint. Y bueno, casi nada, alguien que levantó el rock en Irlanda y la industria musical casi en Irlanda, fue el primer artista irlandés internacional a partir de los años 60, que luego ha habido muchos fuera de lo que era el folk. Bueno, vamos con Dagda, el dios bueno de los celtas, y en este caso un dúo formado por dos productores, ellos son Reg Keating y Philip O'Reilly, y se dedican a la música de baile. El trabajo se llama Celtic Trance, y trance céltico, y esta es la canción que le da título. Bueno, y y esto era Celtic Trans, Celtic Trans de los Dagda, música lounge, música, bueno, pues para el final de la noche. Y nos vamos a ir, nos hemos pegado todo el programa dando vueltas por Irlanda, sobre todo por el lado folk. Ahora al final pues hemos visto más posibilidades en una isla que tiene mucha, mucha, mucha música. Y si hemos puesto a Rory Gallagher, que quizás es una de las figuras más señeras, vamos con la otra, que es Van Morrison. Alguien que cuando lo vi en directo, la verdad, me cayó como un jarro de agua, porque, bueno, ya tiene fama de no ser la persona más educada del mundo en el escenario con la gente. Pero bueno, sin embargo, bueno, tiene una carrera musical impecable y un montón de estupendísimas canciones. Así que nos vamos a despedir hasta el martes que viene con este Caravan de su disco Moon Dance. Y solo me queda deciros, pues eso, que vayáis el sábado a la fiesta de Radio Topo a oír buena música, a pasarlo bien. No os preocupéis que no va a llover, y si llueve ni lo vais a notar. Y bueno, pues acabamos con este Caravan de Van Morrison. Ser buenos. Yeah, they'll stay with me until the end. Gypsy Robin and Sweet Amber Rose tell me everything I need to know. La la la la la la la la la la la la la. Switch on your electric light, that we can get down to what is really wrong. I long just to hold you tight, so I can feel you, sweet lady of the night. I shall. Down to what is really wrong.